9:58 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro al azar del libro Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 6, que nos habla sobre las lecciones del amor. Donde abrí el libro es en el apartado número 5, pero el inciso C. ¿Por qué? Porque el apartado 5 se titula Las lecciones del Espíritu Santo y tienen incisos. Y como les digo, hoy vamos a hablar del inciso C. El inciso A es para poder tener, da todo a todos. El inciso B es para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y el inciso C, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y pues ese es el que vamos a hablar. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, en este apartado sobre las lecciones del Espíritu Santo, en el inciso C, mantente alerta solo en favor de Dios y su reino, nos dice lo siguiente. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella, a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz, y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza, juzgando contra ello, así como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente, y esta es la razón de la que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto, y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado, rechazando todo lo que no lo fomenta, y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros, porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y, por consiguiente, aprender a estar libre de ellos. Y bueno, leerles el primer párrafo y parte del segundo, ya que el primero está un poco extenso, nos vuelve a recordar en este apartado, aunque no tiene nada que ver con el otro que estuvimos hablando la semana pasada, de no juzgar, ¿no? Porque nos dice que el Espíritu Santo no nos enseña a juzgar a otros, porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo. No sé cómo se volvió a repetir esto, si estamos ahorita en el capítulo 6 y estamos en un inciso distinto. Tal vez nosotros tengamos que aprender a no juzgar, tal vez estamos juzgando bastante y no estamos aprendiendo bien esta lección, porque el jueves pasado, ¿no?, fue cuando hablamos sobre la corrección del error, entonces que prácticamente nos hablaba de esto, y eso era el capítulo 9, y ahorita estamos en el capítulo 6, ¿no? Entonces tenemos que hacer caso, ¿no? O sea, o por lo menos poner más atención a ver qué tanto estamos juzgando, qué tantos juicios estamos haciendo, ya sea hacia nosotros o hacia los demás. ¿Por qué nos abrazamos nuevamente del ego? ¿Por qué seguimos creyendo en lo que no es real? ¿Por qué seguimos dándole fortaleza a las ilusiones sabiendo que viene de una invención, o sea, que fue creada por nosotros mismos? Entonces, hay que mantenernos alerta, pero solo en favor de Dios y de su reino. Mantenernos alerta en favor de la verdad, en favor de la paz. Todos sabemos que cuando hacemos un juicio no nos sentimos en paz. Cuando estamos criticando no nos sentimos en paz. Tal vez este fin de semana le dimos hilo, ¿verdad? Le dimos hilo a nuestros juicios y empezamos a aferrarnos a ellos, o sea, y a ponernos la mochila de los juicios y no la soltamos, y vamos repartiendo así ta ta ta ta ta ta ta a toda la gente que nos encontremos. Y tal vez hoy, no sé, tal vez en esos momentos tú mismo, tú misma, ¿no?, estén haciendo algún tipo de juicio y diga, híjole, me cacharon, ¿no? Y dices, pues hasta risa nos puede dar, pero a veces cuando estamos haciendo los juicios, risa no nos da. Estamos muy metidos en nuestro papel, pensando que pues los otros o las otras son los malos y nosotros somos los buenos. Y desde ahí ya partimos en la falsedad. Tenemos que despertar todos, disfrutar, agradecer de este momento, de este instante. Ahorita pues está el sol, está muy bonito y obviamente eso te llena de energía, la vitamina D, te da alegría realmente, ¿no? Y por ende ya por eso puedes, por lo menos decir, ok, voy a tomar esta energía que me va a dar alegría, ¿no?, que viene de la energía natural del sol. Pero hay momentos en que está grises y también, o sea, podemos ser felices y estar alegres y estar en paz. No, a veces, ay, es que está nublado, es que está todo gris, es que está nevando, por eso me pongo triste, por eso me deprimo, por eso me preocupo. Pobrecita, pobrecito de mí. ¿Y qué hacemos? Nos achicamos y nos creemos que somos chiquititos ante la vida. Mientras pensemos eso, pues así vamos a ser ante la vida. No nos vemos como los gigantes que somos, como el poder que Dios nos da, como toda la sabiduría que está presente en nuestro ser, como la luz que puede alumbrar a todo el mundo. Esa luz tú la tienes y no la vemos. Decimos, ¿dónde está? Porque no la encuentro. Y preferimos nuevamente, o sea, seguir ahí todos tristes, todos preocupados, todos estresados, todos enojados con la vida, con nuestra vida, con todo nuestro entorno. Y decimos, es que así es la vida, así me toca a mí. Bueno, pues, si así te toca, es porque así quieres vivirla, así queremos vivirla. O sea, nos quejamos de todo, ¿verdad? Fácilmente, pues si yo quisiera, ahorita, pues no hiciera el tema, ¿no? Porque como ando afónica, se me va la voz. Entonces no puedo mantener una conversación así sin hacer pausas. Entonces fácilmente hubiera dicho, pues sabes que no voy a hacer ahorita el tema porque se me va la voz. Y que qué pena, ¿no?, que se me vaya la voz. Pues no me da pena que se me vaya la voz. Entonces, así nosotros retrasamos muchas cosas. Empezamos a decirnos o a escuchar nuestros pensamientos que creemos que nos están aportando algo bueno, cuando lo único que están haciendo es quitándonos nuestra paz, nuestra alegría, nuestra dicha y la oportunidad de aceptar la experiencia que estamos viviendo, de aceptar el momento presente. Ayer escuché una frase, fue del libro El Poder de la Hora, a ver si recuerdo ahorita más adelante. ¿O qué fue? ¿De dónde lo escuché? Porque ayer, antes de dormir, pongo un audiolibro, ya sea El Poder de la Hora, ya sea La Nueva Era, o algo que me vuelva a poner un poquito de meditación antes de dormir, ¿no? Y no recuerdo si fue en el del poder de la hora. Pero prácticamente, o sea, nos decía que todo depende de nosotros, de cómo vamos a aceptar las cosas. Si decidimos rechazarla, ¿no? Cambiarla o aceptarla. Miren, me acordé. No recuerdo en sí la frase completa, pero eso para mí fue importante. Y dije, oye, es cierto, y eso lo podemos aplicar en todo. Estamos viviendo una situación, ¿no? La que sea que estés viviendo. Y dice, de ti depende cambiarla, rechazarla o aceptarla. Entonces a veces nosotros pensamos que, ah, sí la podemos cambiar y la cambiamos. Ah, sí la podemos rechazarla. Y hay veces de que dices tú, pues no necesito ni cambiarla ni rechazarla, la acepto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos, vamos fluyendo con la vida. ¿Por qué? Porque habrá cosas que no se nos va a permitir cambiar, porque habrá cosas que no se nos va a permitir rechazar. No sé cuáles cosas, porque tal vez si tú ahorita tengas algún problema o ya tengas algún pensamiento que esté relacionado con lo que estamos hablando, pues tal vez estás diciendo, sí, sí lo puedo rechazar, sí, sí lo puedo cambiar. Pero por ejemplo, algo que no podemos rechazar ni cambiar y que tenemos que aceptar es la muerte. ¿Cierto o no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, pues sí, les digo, vamos a tener opciones en la mayoría de las veces, pero la mejor opción que podríamos tomar de estas tres es aceptar. Cualquier momento que nos toque vivir, ¿para qué? Para que podamos fluir, para que no haya pues todo este choque, toda esta fricción. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar algo y no lo puedo cambiar, vamos a decir, qué pesado está esto. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar a qué es lo que vamos a elegir. Y vamos a elegir correctamente. ¿Y el ego qué va a hacer? Nos va a hacer elegir erróneamente. Pero tenemos realmente que aprender qué es lo que somos. Y no somos este cuerpo, que no eres esta persona, no eres tu nombre, no eres tu nacionalidad, no eres nada de eso. ¿Qué importa lo que la otra gente te diga o lo que tú mismo opines de ti? No importa, tú eres más que todo eso que tú piensas que eres. Somos más que eso, somos un espíritu, somos hijos de Dios. Para los que creemos en Dios, para los que no creen, son hijos de la energía divina de la vida, o son simplemente lo que son. Cuando nosotros estamos aceptándonos tal como somos, es porque le estamos permitiendo a nuestra mente reconocer a Dios. O reconocer la verdad. ¿De qué? ¿Cómo reconocemos esto? Sabiendo que lo que nosotros pensamos no es real. ¿Cuántas cosas se nos han repetido en nuestra corta o larga vida? ¿Qué dices tú? Uy, esto ya lo viví, casi igualito. Oye, ¿por qué conozco puras personas así? Oye, ¿por qué me enamoro de personas que son iguales? ¿Por qué vivimos cosas así como repetidas? Todos sabemos que hay cosas que se nos repiten. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Y a veces viene un gran maestro aquí, ¡pam! Dices tú, yo ya no voy a criticar, ¿no? Por ejemplo. Y viene alguien cercano a ti y se ponen ahí a agarrarse del chal, ¿no? A chismear. ¿Y estás? No nos estamos dando cuenta que estamos reprobando la lección. Entonces, por eso hay frases, ¿no? Que dices lo que digas, lo que salga de tu boca, predícalo con el ejemplo, ¿no? O los hechos son los que cuentan. ¿Por qué? Porque es cierto, podemos decir misa, pero podemos hacer otra cosa, o podemos estar pensando otra cosa. Entonces, en este inciso C de las lecciones del Espíritu Santo, hay que mantenernos alerta, como es el título, solo en favor de Dios y de su reino, no del ego, no de las ilusiones, no de la separación. Y vamos a enseñar a toda la filiación, sin hacer excepciones, que estamos recibiendo y que estamos percibiendo su plenitud. Y ahí es donde aprendemos que la plenitud es una. Y si es una, pues estamos en unicidad. Y si estamos en unicidad, ya no vienen las dudas a asaltar nuestra mente. Estamos escuchando a nuestra conciencia plena y podemos enseñarla tal cual es. No vamos a permitir que entre en nuestra mente ninguna duda acerca de lo que realmente somos. Porque si dejamos entrar esas dudas, entonces no podremos saber con certeza qué es lo que somos o quiénes somos. Todo lo que nosotros hemos inventado, todo lo que traemos en nuestra mente, es lo que nos tiene aprisionados, es lo que nos hace enfermar, es lo que nos hace sentir mal, es lo que nos hace preocuparnos. Y no queremos soltarlo, porque pensamos, es que hasta que lo solucione, ya entonces voy a entender esto y entonces ya voy a poder decir, ah, ya, ok. Mientras no, no me pidas eso, porque yo tengo que seguirme preocupando y haciendo todas estas cosas que siempre hago que me llevan a lo mismo. Hay que darle espacio a nuestra mente para que realmente podamos pensar y escuchar a través de la verdad, no a través de nuestros falsos pensamientos. Tenemos que eliminar esa necesidad de decir, me tengo que esforzar demasiado, tengo que luchar bastante, tengo que poner bastante, tengo que proveer. ¿Cuándo nos vamos a dar el tiempo de descansar en perfecta seguridad en Dios? ¿Cuándo vamos a decir, oye, ¿estás realmente en paz en tu vida? No. ¿Por qué? Porque está pasando esto a mi familia. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero suficiente, porque no me alcanza. Porque está pasando esto en el mundo, porque en el trabajo, porque... ¿Por qué no nos damos la oportunidad de descansar en la perfecta seguridad de Dios? Porque no queremos. Por la simple y sencilla razón que no queremos. Porque no nos sentimos seguros, porque pensamos que si lo hacemos, entonces estamos haciendo algo mal, entonces las cosas no van a fluir, como si estuvieran fluyendo, ¿no? Para que fluyan las cosas tenemos que ver a través de la verdad. Tenemos que escuchar a nuestro ser, tenemos que escuchar al Espíritu Santo o a la vida. Y dejar a un lado ya todos esos pensamientos que son falsos y que nosotros los creamos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy, que nos toca la 286. Y nos dice, la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Qué bonita lección y como siempre ya no se nos hace nada raro, coincide con el apartado. Y bueno, aquí al principio viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no simplemente escuchen. Dice, Padre, qué día tan sereno el de hoy. Cuán armoniosamente cae todo en su sitio. Este es el día señalado para que llegue a entender la lección que no tengo que hacer nada. En ti ya se han tomado todas las decisiones, en ti ya se ha resuelto todo conflicto, en ti ya se han colmado todas mis esperanzas. Tu paz es mía, mi corazón late tranquilo y mi mente se halla en reposo. Tu amor es el cielo